te fuiste de mí. Vida, sin una vez perdida, dejándome la herida dentro del corazón. Te fuiste de mi lado cuando no lo esperaba, cuando mi alma soñaba ser solo para ti. Te fuiste de mí, vida, sin una despedida, dejándome la herida dentro del corazón. Te fuiste de mi vida porque así lo has querido. Yo formaré otro mío con otro gran amor. De mí, vida, sin una despedida, dejándome la herida dentro del corazón. Te fuiste de mi vida porque así lo has querido. Yo formaré otro nido dentro del corazón con otro nuevo.